aquí está la nueva salsa tocando. ¡Opa! Ya llegó, la cumbia ya está sonando. Aquí está la nueva salsa tocando. ¡Vamos!